iniciamos el programa con un nuevo tema de Veronique. El tema es Anómala. Seguidamente estamos otra canción de Chris Faluzzi. El tema es Debajo del Agua. De esta manera damos inicio a una nueva sesión de Mixtura. En esta edición habrán novedades musicales que nos van enviando de a poco y vamos cumpliendo con todos ellos. Y de esta forma damos pie a este bloque musical con la gente de Voz Propia y el tema A lo Lejos. Y el tema Buenos Anfitriones. Tal vez no somos hermanos carnales, pero sentimos el dolor, el sufrimiento. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos, que no los sentamos solos. Somos muchos que estamos sufriendo. Y de esta manera los señores blancos lo matan. Por eso que hacen hincapié de escarbar minas y contaminar el aire, porque ya no lo quieren ver más. Pero tenemos uno que es poderoso, que ellos no lo saben, no lo van a ver nunca, él es el que va a bajar la mano. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir y la van a pagar caro. La van a pagar caro. We'll be right back. no duele agachar la cabeza ante el perro que nos atacó. Te tendimos la mano hace tiempo, abrimos nuestras puertas a ti. Sabes, somos buenos anfitriones, aunque impongas tus leyes aquí. Es el tiempo y la tierra nos curan. La sangre en nuestros mares se va, pero el grito y el llanto perduran. Ahora soy yo quien quiere pasar por tus tierras, claro, en son de paz. Pero tú me abalanzas la puerta, la cabeza no pienso agachar. Y el tema es Cicatrices. Round 1. Fight. I'm

Este tema vino por cortesía de la gente del Underpop en su versión 3.2. Un saludo para Josué. Esta banda se llama Lobos de Ciudad y el tema es Grito Rebelde. Es la hora de escaparnos. Pasaremos un buen rato. Si tienes una guitarra, volaremos en pedazos. No me dan alternativas, destruirá toda mi vida. Ya no quiero sobredosis, sobredosis de cariño. Han corrido a tus espaldas y no te muestran un camino. Tu sangre sigue fluyendo, tu corazón herido. Se siente un grito rebelde y se escucha diariamente. Ya no quiero sobredosis, sobredosis de cariño. Argentina con la banda Atrás hay Truenos. Este es su disco Bronce, es su última producción. El tema es Euro, el reino de tu amor. Los movimientos una fábrica de casas abandonadas. Está mintiendo, no hay más tesoros en este reino. También se encuentra en el Under Pop 3.2. Esto es Pia Legons y el tema Sexo y Piel. Yeah. desde el Uruguay, la gente de Vincent Vega, que está preparando disco en estos momentos. Los voy dejando con el tema Blues de las Manchas. Thank you. García del Under Pop 3.2. Esto es Entre Nieblas y el tema es La Marea. Libre Cero nos traen el tema Mil Veces Repetirán. ¿Cómo actuar que esta vez va a cortar? Cuando una cae, una nueva resurge. Fácil destruir, tan complejo crear. Me exijo creer que el cambio es posible. Si una gran mentira se vuelve. desde Brasil, otro temita de la gente NW77, el tema es Worldwide Dead. Bien amigos, vamos cerrando el programa, pero no sigan de dejar nuestros contactos que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es, estamos en Twitter a través de @pmixtura, estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil comunicarse con nosotros. Te llevo un fuerte abrazo a César, que en estos momentos debe estar por el Cusco haciendo el concierto y pasión. Y nada, me voy despidiendo esta vez, vamos bajando un poco los decibeles. Esto es Laguna Pai y el tema Luna Llena. ya no encuentro explicación.